disculpas por estos pequeños errores técnicos, siempre pasa cuando menos te lo esperas. Me voy a despedir este año de todos vosotros, y me voy a despedir con estilo, poniéndoos en la primera hora del programa una selección de las mejores canciones de los últimos discos de este año, y en la segunda parte despidiéndome, recordando los mejores momentos de los programas de esta temporada. Os dejo con las novedades, en resumen. Yeah. perfect game. Well, I'm gonna cut off my leg down in Florida, child. And I'm gonna dance one leg off in the rain. They say that Sidney Poitier was a blind man. And they say that LBJ was a Soviet Jew. Except when I go down to Florida way, no kind of sexual healing that I would not, should not, I could not do. Check this right here! Well, I'll be moving down to Florida. And I'm gonna potty train the chairman now. Well, I'm gonna make the governor write my doo-doo a letter. Gonna grind me up a White Castle slider out of India sacred cow. Will I be moving down to Florida way? And I'm gonna build me the atomic bomb. Time, I should tell the Florida child. There ain't nobody safe. There ain't nobody gonna tell me what to do. Check this right here. We'll be right back. trajectory set in the bearing cross. Alien skies command my dual flight. Sojourns alone, stone soul, mellow one that loads a new bow. Behold as he enters the clearing, planet Dionia nearing. Yeah. when shall I pour my tree? My eyes, my lips, my nose. My eyes, my lips, my nose. De temps en temps, j'arrête de peut-être un an. J'aurais pas dû faire. J'avais pas le temps. Qu'est-ce que tu dis là? Tu fais quoi là? Sun is a junk of red iron. The sun is a junk of red iron. The sun is a junk of red iron. The sun is a junk of red iron. The sun is a junk of red iron. I like it like that. Come on, let me tell you where it's at. Name the places I like it like that. Do y'all remember that? Ah, damn! I should be sitting talking to my motherfuckers. What are you gonna do with all this shit that you don't know nothing about? Just something to file away in the can? Well, anyway. Now look and listen as you walk around, and you'll hear voices on the wind. Those lonely whispers from this hallowed ground, just take your time as they begin. As the sun goes down, the silence is profound. For they gave so much, so we might. Of wonder where those swallows soar, our hearts so weary as we pray. The grass is greener from the tears that fall, for you a misremembrance day. Your message has stories to be told. faded, not supervised. A moment of silence, not satisfied. How far this takes me, directly inside. the schemers them. Drive round the block, see cops and response them. Make sure you know this is our. Money, I call me. I saw me want money, so money want me. Yeah. take your hand, moving through another land, and every single second is was given from the love you have. But I'll be right behind your eyes, turn into a love you have, and every single breath you take, I'll be holding on against the un año este, un año un poco de cambio para el desenterrador. Trabajo de 40 horas en una agencia de medios, independencia por fin a nivel de vivienda y muchas cosas que hacer que han hecho que igual esta temporada haya sido un poco irregular en cuanto a temática, pero no significa que no haya cosas que haya que olvidar o que haya que recordar que han ocurrido. Habéis estado escuchando, como os he dicho, una selección de canciones de discos que han sido sacados en este 2018, porque me estoy despidiendo de vosotros de la 13ª temporada del Desenterrador. Os recuerdo que en octubre, el 26 y 27, en la sala Orbeco de Yodio, se celebrará el Bilbao Death Fest 4, en el que yo celebraré 14 años de existencia como programa. Así que bueno, yendo al grano, después de esta pequeña selección de temas de discos de reciente factura, voy a poneros canciones recordando programas que creo yo que me han gustado, que tengo recuerdo, buen recuerdo de haber hecho. A ver, ¿con qué empecé? Bueno, estoy intentando localizar cuál sería el primer programa de la temporada. Sí, yo creo que sería este del 2 de septiembre. Sí, señor, lo acabo de encontrar, menos mal. Desenterrador comienzo de temporada número 13. Es un programa en el que anuncio uno de los conciertos que más contento me he quedado. Se trata de un concierto que organicé un poco, pues como suele ser todo en mi vida, por pura casualidad, el de Desert Mountain Tribe y Holy Mushroom. Vamos a recordar las dos bandas que vinieron al Orbeco, de un estilo que la verdad es que no es muy habitual en la sala, así que fue bastante arriesgado y que aún así tuvo bastante buena acogida, teniendo en cuenta que era un martes, hubo mucha gente que incluso sabía canciones. Yo me quedé muy sorprendido. La verdad es que Desert Mountain Tribe es una banda que ha grabado en KXP, que ha girado por Estados Unidos, que suena de puta madre, que tiene un directazo. Me sorprendía que me dieran la oportunidad de hacerles un concierto y al final salió muy bien. Estoy muy contento, así que voy a poner una cancioncita recordando ese programa de apertura de temporada y a la vez anuncio de aquel concierto de Desert Mountain Tribe y Holy Mushroom. así de bruto e intenso fue, como intenso fue el programa, no tanto por el programa en sí, que sí, fue intenso, porque el especial al Bilbao de Fest 3, que fue un espectáculo lo que salió aquel fin de semana, una locura de fiesta, de buen rollo, de bandas, de buenos conciertos, de actitud, de gente increíble en la Orbeco, a los que a Eder y a compañía les quiero dedicar este par de temas, porque la verdad es que han rayado a muy gran altura y esperemos que este año en el Death Fest 4 con Wormed y Hellbastard como cabezas de cartel y algunos placeres que me concedió yo introducir en el festival sea también brutal. Pero bueno, antes de nada vamos a escuchar a dos bandas que para mí sonaron como un pepino, que fueron World of the Time y Oserp. World of the Time, que por cierto, lo más seguro es que ya no vuelvan a existir como tal, con su mítico tema que tanto le gusta al Desenterrador, La Resaca, y Oserp, Les 67 Liunes de Júpiter. Ahí tenéis Ceraca, Bilbao Death Fest 3 especial, recordando los programas de la temporada que termina. Yeah! all day long? Pues así de potente suena World of Time Yosherp. Y bueno, vamos a recordar otro programa. En este caso, uno que le dediqué a la figura del Power Trio, que fue Motorhead en su etapa dorada. Y bueno, pues como ya sabéis, ha muerto de los tres miembros no de la banda original, sino de la formación clásica. Porque en el primer disco, Lucas Fox tocaba la batería y Larry Wallis, me parece, que la guitarra. Por lo tanto, entonces hice un programa pues investigando también a esos dos miembros que nadie se acuerda de ellos, lo poco que hizo Phil y Animal Taylor aparte de Motorhead, cosas de Fast Eddie Clark. Pues, una desgracia porque nos han abandonado tres de los rocarrolas más importantes de la historia de la música. Y por supuesto también Motorhead, como suenan en esta canción que para mí es una de sus himnos absolutos y insustituibles. Motorhead, We Are The Road Crew. Since we haven't played it with each other for 20 years. Pues lo que habéis escuchado encima ha sido una versión instrumental en directo en la BBC en el 2005, en la que se juntaron el trío clásico y demostraron que 20 años después de la última vez que tocaron juntos, la chispa está perfectamente presente. Y para mí, dado que ya no está ninguno de ellos, es una pena que no hicieran una gira en serio tocando los discos clásicos rollo como una despedida, porque es esa energía, es como los Ramones, Overkill, esas bandas que tienen una energía que larger than life. Vamos a seguir repasando, que ya me queda bastante poco tiempo. Programas, y uno yo creo que estoy muy contento de haber hecho, aunque todavía me queda mucho que recorrer, es el de la Brian Houston Masacre. Un especial en dos programas en el que repasé su discografía. Luego queda un especial que yo creo que tardaré 4 programas, en el que repasaré todas las bandas en las que han tocado todos los miembros que ha tenido la Brian Johnston Massacre, que son 30-40 bandas tranquilamente, y muchas de ellas buenísimas también. Así que bueno, pues voy a poner una cancioncita del disco del año pasado, porque lleva disco por año ahora que tiene su propio estudio. Voy a poner dos canciones además. Aquí está, Don't Get Lost, 2017. A mí me parece un discazo como electrónico, muy personal, pero muy imaginativo, con muchas miras. O sea, hace ya tiempo que se salió del encorsetamiento shoegazing psicodélico de los 60 que tenía y ha explorado prácticamente todas las avenidas que el pop rock, la electrónica y la experimentación pueden dar. Y en este disco básicamente es como un paso más allá. Y a mí me encanta, la verdad, me parece que es un discazo y voy a poneros... Intento buscar cuál es el temazo. O sea, en realidad me gustan todas, pero... Dropping Bombs on the Sun. Brian Johnston Massacre. El desenterrador se va despidiendo en la temporada 13, 13ª. Perdón por la interrupción, tenía un pequeño... Aquí está. Dropping Bombs on the Sun. Repasando programas destacados de la temporada. We'll be right back. no da tiempo más. Las cosas han sido así este último programa de temporada, pero espero que hayáis disfrutado con esa selección de canciones de los discos del 2018 y luego pequeñas píldoras de recuerdo. Me quedan los dos especiales que he hecho de Bowie y otros dos más haré. Me quedan muchas cosas, que entrevistas a Estrella Irono, a Jonathan, coño, la hostia puta de Hex. Y bueno, en general programas que ha habido muy por ahí salpicados durante la temporada, que han estado muy bien, pero que bueno, ya digo que no he podido estar tan atento como otros años. Es lo que tiene el volverse respetable. Así que lo que voy a hacer es despedirme con un poco de Fred, es decir, Mick Harris, es decir, Scorn, como lo queráis ver. Le vi en enero y lo voy a volver a ver en octubre, ya no me acuerdo, en septiembre, en Mugwako Fest. Le dedico esto a mi querida amiga Miriam, que también estará ahí haciendo su historia. Fred, Mick Harris, Lift Method.